llegando muy cálido en los estudios porque nos vinieron a visitar. La verdad que nos pone muy contentos, está con nosotros, es candidata a diputada nacional por la lista 50 Entre Rianos Unidos, pero aparte una referente de la salud. Hablamos de Graciela Trinidad, que la tenemos acá y nos pone muy contento. Toda la onda trajo Graciela y nos pone contento. ¿Cómo estás, Graciela? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, desde ya muchísimas gracias por dejarnos participar a los compañeros, ¿no? Yo, en realidad, a nosotros, ¿por qué quiero remarcar? ¿Por qué hay tanta lista hoy? Bueno, producto de la procreación. Ahí está, ¿no? Ahí está. Porque mucho cuestiona... Hagamos adentro de lo que es el espacio del peronismo. Bien. Yo creo que si hubieran dejado que haya interna, todo hubiera sido diferente. Pero bueno, como... Se te ve contenta igual. Sí, por este supuesto. Este desafío te genera. Sí, sí, sí. Bien. La verdad que no me esperaba, sinceramente. Uno es militante de hace muchísimos años, de los 17. Así que cuando me llamó Héctor Maya, me propuso si quería participar del espacio Entre Rianos Unidos, no lo dudé. Primero por la trayectoria que yo tengo en el área de discapacidad. Sí, él destacó, él estuvo en vivo acá. Claro. Y destacó tu rol en tema de... Sí, que estuve muchísimos años en ese servicio. Ahora estoy en el área de servicio social, donde se maneja todo lo que es documentación. Bien. A nivel hospitalaria. Sí, lo que es preocupante ahora es la situación económica, ¿no? Yo sé que la gente no quiere escuchar al político, porque la está pasando mal. ¿Y lo sentís a eso? Sí, por supuesto, nosotros... O sea que vos, hay que decir que tenés mucho contacto con la gente. Todos los días. Y sacás esta lectura. Sí, bien ahí. Porque nosotros, como trabajadores de la salud, vamos recibiendo, ¿no? Y vemos el rostro de las personas, la angustia, la tristeza. Que manifiestan, no llegamos a fin de mes, miren, nos hemos tenido que venir caminando. Otro, me tocó un caso que realmente me ha dolido un montón. Fue un día terrible de lluvia de una señora que vive en Pedernal. Estoy hablando de Pedernal, ¿no? Se vino a dedo. Por un paquete de pastillas. Entonces uno ve esas cosas y dice, a lo que llegamos, ¿no? Así que yo creo que los entrerrianos hoy tienen una gran oportunidad. Bien ahí. En Entre Rianos Unidos somos personas muy comprometidas con la salud, como lo dije anteriormente. Así que yo pido que no acompañen más que nada, ¿no? Porque hoy en día se está poniendo en juego, ¿no? Con un presidente de la nación, la verdad, ser humanidad, bien, autoritario. Es el adjetivo. Es claro. Totalmente deshumanizado la realidad. Bueno, vos estuviste en área de discapacidad, lo que están pasando hoy los sectores de discapacidad, ¿o no? Sí, lo están pasando, de hecho, porque no tienen para cubrir lo que son la rehabilitación y los tratamientos. Así que yo le pido a los compañeros y a los vecinos y vecinas, ¿no? Y más lo de acá de la zona, que me conocen sobre mi servicio, que por favor acompañen la lista, acompañen, porque es una alternativa diferente. Somos gente trabajadora y que vemos el día a día del transitar. Y representando toda la provincia, déjame saludarlo, también nos pone muy contento. Está con nosotros Pancho Álvarez de la agrupación. Me gusta el nombre, todos de pie, todos buenísimo, hay que estar de pie, que está con nosotros, obviamente apoyando lo que es la lista 50. ¿Cómo estás? Pancho, un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, querido. Mirá, antes que nada, quiero agradecerte a vos, a la radio, a la audiencia, darnos este espacio para hacernos conocer. Para ver cómo surgimos y bueno, para igual decirle... El compromiso ya es muy valioso, Pancho, está bueno. Sí, sí, sí, en estos días sí que hay una desilusión tremenda de parte del electorado. Mirá, nosotros... ¿detectás eso? No, sí, sí, porque en realidad la agrupación nuestra surge de gente común. Bien. Que fuimos coincidiendo en ciertas ideas. Mirá, estudiantes, trabajadores de la docencia, de la salud, como en este caso Graciela, que ya militaba. Y eso quiero destacar, que Héctor Maya trató de conformar la lista con militantes de base, o sea, con larga trayectoria intachable, no son ningunos improvisados, paracaidistas. O sea, si vos vas y buscás en el currículum, tiene un trabajo social muy importante. Eso hay que destacar porque van a ocupar una banca y ahí hay que luchar por los derechos de los que más necesitan. No, con respecto a lo nuestro, con respecto a la agrupación, también quiero darle una gratitud enorme a Héctor, porque confió en nosotros como agrupación para poder coordinar un poco la... Cuadrazo, Héctor, sí, más allá, ¿no? Héctor, historia, sí, en la política. Sí, una historia, sí, que viene de parte del padre como gobernador, él como senador nacional, como candidato a vice, vicepresidente, candidato a gobernador, una trayectoria importante que después más adelante la vamos a ir destacando en detalle. No, con respecto a nosotros, digamos, como agrupación, Héctor nos dijo, muchachos, dejo todo en ustedes, son militantes, están conformados por gente común, como decía el general, hay que organizar la comunidad. O sea, nosotros tenemos trabajadores de la salud, de la construcción, de la educación, estudiantes, ama de casa, referentes barriales, militantes políticos, algunos referentes sindicales, que cuando charlando... Y las puertas abiertas, Pancho. No, sí. El que se quiera ir sumando, diga... Nosotros... Nos escriben al programa, nosotros le pasamos los contactos. Tal cual, por ejemplo, en el Instagram nos puede encontrar como agrupación Todo de Pie. Y quiero destacar lo que vos decís, que hay cierta amplitud, nosotros no... Si bien hoy nos encuentra trabajando en un determinado espacio, pero siempre dentro del movimiento justicialista, o sea... Seguro, seguro. A ver, a lo que voy es que, como vos bien decías, nosotros charlando con la gente, el cara a cara, la gente te cuenta los problemas, pero a la vez vos vas notando que quiere salir. Pero en esta no se sale solo, se sale, digamos, de entre todo. Y por eso el nombre de la agrupación Todo de Pie, sí, o sea, no se salva a nadie en esta. Bueno, déjame saludarlo a Lito Chacueta. Así me conocen todos. Ahí está. Bueno, ya vamos a tener la oportunidad de charlar, te vamos a hacer una invitación, pero quería preguntar en esto que estaba describiendo, los dos describieron muy bien. Da la sensación de que hay un electorado que no quiere saber nada con este gobierno nacional de ajuste, como dijo claramente Graciela, deshumanizado, pero tampoco quiere venir a esta expresión del peronismo. ¿Crees que se agrandan las posibilidades de lo que puede ser la lista 50 de Héctor Maya? Primero, si lo detectan a esto, este enojo con el gobierno, pero tampoco ir a este peronismo. Quiero ver si detectan esto en este contacto cotidiano con la gente. Sí, en este caso sí, yo lo veo, lo noto un montón, porque qué es lo que molestó, el dedo. Ahí está. El dedo, volvió el dedo nuevamente. Bueno, hoy dijiste fuerte, proscripción. Sí, una proscripción realmente que no debería haber pasado, porque lo mejor son las internas, ¿no? Seguro. Sí se nota, la gente está muy desilusionada. Y después lo que está pasando, ¿no? Cosa que se le van encontrando a los candidatos oficiales, yo creo que todo su momento sale a la luz. Graciela, obviamente me dijiste mucha historia en la militancia. ¿Te duele este peronismo? Sí, la verdad que sí. El dividir no es bueno. Ahí está. La interna hubiese unificado, ¿no? Vos que la viviste ya. Pero sí, indudable. Y si yo te pregunto, ¿qué? Ahí nos contaba Pancho cómo fue la construcción de la agrupación. ¿A vos qué te entusiasma decir, podrías estar tranquila? Y dijiste, no, me tengo que involucrar, son momentos difíciles. ¿Qué te lleva a involucrarte hoy y ser parte de una lista que está compitiendo nada menos, como dijo Pancho, para un lugar en la Cámara Legislativa de la Nación? Bueno, a mí lo que me lleva es la parte sanitaria, ¿no? Siempre, desde jovencita. Por eso es que trabajo justamente en el hospital, remarcar. Y ver muchas injusticias en ocasiones, porque no todo es color de rosa, ojo. Y estar con el pueblo, con la gente, porque hace muchísimos años atrás, recuerdo en el barrio Mendieta, se dice barrio Mendieta, porque es San Seferino en Amuncurá. Me habían convocado por una nenita que estaba teniendo un problemita de salud, ¿no? Y bueno, me acerqué a la zona y yo no podía creer el panorama que estaba viendo, porque era una familia con 6 niños, marido y mujer, que vivían, como te puedo decir, en una casa de adobe, como era antes. Donde no tenía luz ni agua. Increíble. Entonces, 2025, 2024. Claro, y esto estamos hablando de 2005, ojo. 2005. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente viva así, de esta manera? Que no tengan luz, que no tenga agua, lo básico, lo elemental. ¿Cómo hacen para bañarse? Y bueno, de ahí dije, no. Yo tengo que comprometerme más con la política y si algún día pudiera llegar, como en este caso, luchar siempre por los derechos de la niñez, el adulto y la discapacidad. Ahí está, que voy atravesando un momento. Bueno, más o menos, Pancho, la misma pregunta te hago. Esto es decir, tranquilo, laburando, decime, tengo que involucrar. ¿Por qué? Mirá, el tema es como te decía en un comienzo, o sea, hay que tratar de juntarse con gente que tenga el mismo criterio, de que pueda hacer una evaluación de la realidad y bueno, darle para adelante. Y nosotros en este caso creímos que el proyecto que encabeza Héctor Maya que más refleja, digamos, esa situación. O sea, a nosotros nos han preguntado por qué acompañan a Héctor Maya que va por fuera y de alguna manera son funcionarios de la lista del gobierno. Primero y principal, yo le dije, mirá, la lista del gobierno, no es la lista del gobierno provincial, porque en realidad vino Karina y le impuso los dos primeros candidatos a senadores y el candidato a diputado. Claro, o sea, convengamos que no es la lista del gobierno provincial, es la lista del gobierno nacional. ¿Qué intereses van a defender? Claro, por eso hay que tener las cosas bien claras. Y por otro lado, tenemos la lista del partido, que en realidad es la lista del partido porque lleva el título de lista del partido, cuando en realidad esa lista está conformada por gente que ya estuvo y en el gobierno tuvo su oportunidad y se alejó de la gente. Entonces, ellos son funcionales porque en su momento no supieron hacer bien las cosas, la gente que hizo se alejó y los castigó. Y bueno, lamentablemente votó mal y ahora está padeciendo esto. Entonces, tenemos por un lado el aparato de la provincia, el aparato partidario y nosotros en el medio. Sí, o sea, nosotros, bueno, esa gran claro, avenida se amplió, hay que aclarar las cosas. Y nosotros, digamos, como agrupación, lo vamos a acompañar a Héctor, a Graciela. Aparte, quiero estar claro. te interrumpo, sí, Pancho, sí, pero sí. Para preguntarte. ¿Cómo no? ¿Héctor le dio preponderancia a Concordia o no? Viste y... que te digo que de los candidatos el que más, y estamos hablando que Concordia muchas veces define. Y Héctor es una persona con una visión federal muy clara. O sea, conoce todos los rincones de la provincia y principalmente Concordia, digamos. Un ejemplo de esto es la ley que lleva, que es conocida por la ley Maya. O sea, que cuando él fue senador, ¿qué pasó? Bueno, trató de dividir los excedentes de Salto Grande, darle un porcentaje a Entre Ríos, a Corrientes, a Misiones. O sea, esto es para que la audiencia tenga claro cómo es el concepto. Sí, o sea, a grandes rasgos era eso. Claro, ¿no? Era eso. La represa genera energía eléctrica, la vende afuera, la distribuidora, pagan por eso, con ese dinero cubren los costos operativos y lo que sobra se llama excedente. Entonces, con la ley Maya se generan los fondos que cada provincia tiene que formar, digamos, para tener esos excedentes. Porque el impacto de la represa era acá, Entre Ríos era la principal. Pero tal bueno. cual. Entonces, hay que ver que con ese dinero del excedente se pudieron hacer cientos de obras en la provincia y principalmente en Concordia. O sea, con esa ley Maya hizo un montón. Aparte, también me preguntan por qué Maya. Que, mira, le digo yo, Maya no es oportunista, no cae en un paracaídas. Tiene trayectoria, trayectoria intachable dentro del peronismo. O sea, es honesto, es transparente. O sea, no busca nada que no sea para transformar un poco, y lo que tenía en mente siempre la dirigencia, esa vieja dirigencia que todavía está en sigue actual, pero que aparte, se ha perdido, que es la política al servicio de la gente. Aparte voy a agregar algo, viste que Héctor está haciendo campaña con proyectos, fíjate que otros candidatos les están tirando que vos haces esto, que vos hiciste esto del proyecto de la ruta, del peaje a los camiones internacionales. Ojo que es flor de proyecto, todavía no se ha tomado la magnitud, pero ojo para trabajarlo fuertemente a ese proyecto. Está trabajando una campaña con proyecto, que no deja de ser importante o no. Sí, aparte, como él quiere activar la parte de económico, porque Entre Ríos tiene, pero para explotarla, imagínate que está la agricultura, la apicultura, todo lo que tiene. Bueno, y él lo manifiesta como proyecto. Y activar la fuente laboral, que es lo que la gente está pidiendo a grito. No hay trabajo. Sí, a hablar. Sí, lo que pasa es que él en este momento está queriendo que toda la compañerada y toda la digamos, concordia, ha perdido mucho la cultura laboral. Uh-huh. Entonces, eso es lo que él, con todos esos proyectos, porque uh-huh. él no está acusando a nadie de que el político que deja hizo esto, le faltó esto, no. Él viene con todos sus proyectos y quiere fomentar como fomentaban antes la uh-huh. cultura laboral. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo que yo quería comentarte. Uh-huh. Perfecto. No, lo que pasa es que hay, yo la otra vez que charló con él, hablaba de incentivar la actividad privada, porque Concordia sí. la requiere, que hoy la ve complicada. Hoy es realmente complicada la situación social de Concordia, ¿o no? Sí, muy complicada. Realmente, te estoy hablando del problema de las adicciones, sí, el problema de la violencia. Sí, es un tema también ahora, mm. Lo que pasó ayer, lo que estamos todos horrorizados, ¿no? Mm, claro. Sobre Sebastián Palacio, mm-hmm, creo que... Mm-hmm. El Uber que llevó a esta persona, que no hizo más que matar a la mamá del niño y a la abuela. Uh-huh. El femicidio, es terrible lo que está pasando. Uh-huh. Yo, la verdad que quedo cada día más preocupada sobre... También está relacionado, ¿no?, con lo que son las adicciones. Uh-huh. ¿Cómo están llevando adelante la campaña, teniendo en cuenta que ustedes tienen que ser más creativos, menos recursos? Esto hay que decirlo también. Vos tenés dos billeteras grandes y ustedes en el medio tienen que ser creativos, llegar a la gente. ¿Cómo están manejando eso en Concordia? Mirá, nosotros con respecto a eso tratamos de armar lo que se conoce como promotoras. Bien. Pero hoy hay mucho laburo en cuanto a las redes. Bien, bien. No es una campaña a la que nos teníamos acostumbrada. Uh-huh. O sea, no estábamos acostumbrados a una campaña corta. Uh-huh. O sea, esto hay que darle mucho laburo a las redes. Igualmente, uh-huh. Tenemos un vecino por cada barrio. Bien. Ese vecino convoca, nosotros llegamos, le explicamos lo que son las ideas de Héctor para llevar a la uh-huh. a la Cámara de Senadores. Y aparte de eso, también de tener un referente en cada barrio. Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos a Ismael Sandoval, que es del... Sandoval. Claro, Ismael Sandoval está con nosotros en la agrupación y se está manejando aquí en la zona, en la carretera, uh-huh. en el aeroclub. La idea es la siguiente, la idea es ir boca a boca, escuchando a la gente, mirándole a la cara, a ver en qué se puede ayudar, en qué se puede hacer. Está desilusionada, pero ellos entienden cuáles son los dirigentes. No creen, la gente, a ver, la sociedad no es estúpida. No. Lo que necesita es alguien tal vez que lo oriente, lo guíe, pero en el buen sentido, o sea, ¿no? Sí, tomarlo de la mano como una criatura. No, escucharlo. Uno, si se va a hacer cargo de ocupar un lugar en la política, darle, digamos, una visión social a eso. Perfecto. No simplemente venir con propuesta y volver a los 2 años. Mm-hmm. Igualmente, hablemos de todos de pie. Una construcción a mediano plazo también, pensando en 2027. Sí. La propuesta es una continuidad, ¿esto no? Esa es la idea, esa Bien. Es la idea. Mm-hmm. Yo estoy afiliado al peronismo, me afilió mi viejo. Mi viejo es un referente de la política, lo conocen por el manga Álvarez, el Colorado, el manga. Él toda la vida laburó en política. Y gracias, y lo noto en la calle, nadie habla mal de él, lo saludan, eso es bueno. Sí, que lo reconozcan, el laburo que hace, con quien yo me hablo y me dice, che, tu viejo, consiguió esto en el club, hizo esto, otro, hizo aquello. La verdad que a mí me pone feliz. Cuando vos estuviste laburando en la política, pero al servicio de la sociedad. Hay gente, y no quiero dar nombre porque no es la idea de hablar de lo que estamos haciendo ahora, que sale a la calle, camina 2 cuadras con la cabeza mirando al piso. Uh-huh. Estoy hablando de grandes funcionarios que han ocupado grandes lugares. Bueno, pero lo que vos estás diciendo es una clara relación de por qué el peronismo perdió también. Claro, hay que decir que viene una derrota. Esto es buena tu descripción. La lectura no es tan difícil. Uh-huh. La tuvieron todo en la mano, o sea, esa dirigencia que hoy quiere, que hoy, digamos, esa dirigencia que hoy representa la lista oficial del partido, es la que tuvo oportunidad de cambiar las cosas y no la hizo. Hizo la plancha y bueno, y las consecuencias la están viviendo ahora. Y ahora quieren volver pero quieren volver porque hay una cuestión de beneficio personal. ¿Entendés? Entonces, que no quiero entrar en detalle, que ya todos saben. Y bueno, y lo nuestro es, como vos bien decías, a futuro, mayor apertura, sumar otras voces. Si bien nosotros pertenecemos al movimiento justicialista, pero es un espacio que labura en beneficio de la gente. O sea, si quieren acercarse, estamos dispuestos, digamos, a recibirlo, ¿no? Somos totalmente democráticos, cosa que hoy el partido, que fueron dos o tres, decidieron quiénes van a ir a elecciones. Y acá les pregunto también. Nosotros entramos, ustedes, nosotros mismos también como comunicadores, en un microclima político electoral. ¿La gente está interesada en esto, en este contacto que vos tenés con la gente? ¿Está involucrada en que se vienen unas elecciones, de que algunos hablan de elecciones en medio término, de las más importantes del retorno a la democracia, porque se está ante un modelo totalmente antagónico? ¿Está interesada en estas elecciones la gente? ¿Qué detectan de esto? Bueno, yo de sí. Bien, hay bien, gente bien. Interesada. Ah, me pone realmente contentos. Interesada en que cambien los candidatos, digamos, alternativas diferentes, jóvenes, acá como lo decía el compañero, los compañeros. Por eso, justamente, es que me he propuesto, ¿no? De, como le digo a los vecinos y las vecinas, que hay que acompañar la lista Entrerrianos Unidos. Ahí está. Porque no son lo mismo de siempre. Aparte tiene, como lo remarcaba el compañero Héctor Maya, tiene una historia, yo le digo es una leyenda, porque la verdad que es un libro abierto, se aprende mucho de él. La parte trabajó con los hombres más importantes pero de la Argentina. Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Así que sí, la gente está involucrada. Bien, ahora, bien. Ahora empezó. Cómo tomar la dimensión, dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué vamos a votar? Bueno, están tanta lista. Lo mismo de siempre. Bueno, acá hay una alternativa. Entrerrianos Unidos. En el sentido de explicar la balota. Vamos a explicarle a la gente la balota. ¿Dónde está ubicada la lista 50? Obviamente está la foto de Héctor, obviamente. Sí. ¿Cómo le explicamos a la gente? Agarra la boleta y elegí. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos para que nos identifiquen? Bien. Que ubiquen la flor. Ahí está la flor. Porque es la única que está, porque todo lo demás, bueno, tienen. Hay una campaña creativa. Sí, por súper. Bueno, eso es mío, eso obvio. Yo dije, cuando me preguntaron, me dicen, ¿cómo la identificaría la lista? Y le digo, es sencilla, con la flor. Ahí está. Y bueno, ahí salió. Así que bueno, identifiquen la flor, por favor. Ahí está, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo, al contarle a la gente? Estamos a una semana, un poquito más, hasta que ingrese la veda electoral, pero ¿cómo siguen las actividades acá? ¿Va a estar Héctor acá? Sí, Héctor va a estar el viernes 17, va a estar en el edificio de UPCN, bien, ahí en calle Irigoyen, 842, Irigoyen pasando Salta, a media cuadra, mano derecha, entre Salta y Corriente, como apunta acá el compañero. Y bueno, ahí va a haber una conferencia de prensa. Bien. Para aquellos que quieran participar, se pueden arrimar tranquilamente. Y bueno, van a estar los medios de comunicación, van a haber algunos dirigentes y público en general. Va a ser algo chico, porque la idea es más que nada hacerse conocer por los medios de forma medio masivo, pero la idea está en la calle. La idea es, como hablaba recién Graciela, la gente por ahí está también pensando en el día a día, sí, en el llegar a fin de mes, ¿viste? Y es todo un trabajito de hormiga. Eso te llega, Pancho. Hay muchas necesidades, vos te empezás a meter en los barrios, hay muchas necesidades que, bueno, hay gente que ha sido olvidada, que hay mucho compromiso que los muchachos anteriores no han asumido, y bueno, y hay que volver a reconquistarla, porque como reconquistar la pareja, hay que volver a reconquistar el electorado. Hay que usar nuevas estrategias. Me dijeron que hay mucha gente, otro gremio me lo dijo, endeudada, che. Mucha gente en financiera, en crédito, llámale cajamita, lo que vos quieras, que no se contemplan las mediciones y que es gente que la está pasando realmente mal. Y hay también un escenario, esto me lo dijo gente de un banco, que el nivel de morosidad, gente que no está pagando, todo un escenario complicado. Vos recién, antes de entrar nosotros al estudio, vos estabas hablando digamos, sobre los montos a considerar para saber si sos pobre, sos indigente. Sí. Una cosa de loco. Una cifra. No. Aparte, acá la gente tiene que tener en claro esto, que es muy importante. Se va a votar los senadores y los diputados nacionales, que van a discutir el Congreso las leyes que van a afectar a todos. Y uno ya, después de 2 años, ve cuál es más o menos la orientación del gobierno nacional y del gobierno provincial o del gobierno local. Y, o sea, está todo ahí en bandeja. O sea, pero del otro lado también, del lado del partido, los candidatos no ofrecen garantía de nada. Entonces, bueno, hay que tratar de dar a conocer la lista. Acuérdense, el 26 de octubre, con la boleta única, para colmo, cambió el sistema de votación. Por eso hay que explicar eso, por eso está bueno. Claro, era Flor. Claro, vos llegás a la mesa, no va a haber más fiscales, sino va a haber un presidente de mesa. Ese presidente, vos le das el documento, te buscan, tiene todo en voz alta. Te encontrás en el listado, te dan la boleta única, el presidente de mesa la firma en la parte de atrás. Y la virome te da la virome, te vas, hay un espacio ahí reservado para eso, marca, ahí te va a encontrar con de frente con la boleta única y buscas la flor roja. Debajo se va a encontrar la lista número 50, se va a encontrar Héctor Maya, un casillerito, marcas una cruz, candidato a senador. Y debajo, Gustavo Guzmán, candidato a diputado, un casillerito, y marcas con una cruz. Luego vuelve, plegás, digamos, la boleta, devolvés la virome, obviamente. A la urna. Perfecto. ¿Cómo hacés la valoración de la lista? Ahí justo nos nombraba Pancho. Bueno, Guzmán, referente también, ya fue legislador provincial, un cuadro interesante también. ¿Cómo estás viendo la lista? ¿Qué valoración haces de la lista que integrás? Positiva. Bien ahí. Y muchas partes de la provincia. Sí. Porque la verdad que me han llegado un montón de mensajes a mí, diciéndome que van a acompañar, que por fin, bueno, son caras diferentes, las propuestas son interesantes. Así que es positivo, ¿no? Tenemos super chance de llegar. Ahí está. ¿Te gusta la lista vos también? Hablando, y a mí me... Más allá de la ciela, obviamente. Me encanta porque tiene una visión federal. Bien. O sea, distintos candidatos de distintas localidades, departamentos de la provincia. Y aparte, esta lista lo que permite es un recambio generacional. O sea, eso es lo que permite, es lo que se viene pidiendo desde las bases. O sea, siempre hubo como una estructura durante estos 15, 20 años de no dejar crecer a nuevos dirigentes. Y bueno, y ahora hay como un vacío, ahora hay que remarla de nuevo. Peronismo cerrada, que si estaban las puertas bastante tal cual. Un gustazo tenerlo. No. Me gustó charlar con ustedes, me gustó la visita. La seguimos, saben que cuentan con nosotros para difundir cualquier actividad de la agrupación y de lo que vayan haciendo. Te quería decir algo, que nosotros estamos por todos los barrios. Bien. Explicándole cómo más o menos se vota. Porque, o cómo tiene que marcarlo, porque hay gente que dice, che, ¿por qué no hay una boleta? ¿No? ¿Por qué no hay una boleta de un candidato y una boleta del otro candidato? O la sabanita que usábamos antes. Pablito de la vieja escuela, es que la sábana. Entonces nosotros, viste que ahora es todo raro, una viromecita, y alguno que dice, ¿por qué tengo que estar marcando? ¿Por qué tengo? Es como levantar la mano. Sí. No es levantar la mano, vos te vas al cuarto oscuro. Sí, marcalo, nadie la ve. Nadie la ve. Y esa la gente por ahí, claro, la gente eso no digamos... No se percata de eso, que no es solamente el presidente de mesa que te va a dar la boleta y se la tenés que marcar delante de él. No, tenés que ir al cuarto oscuro, porque hay alguno que dice, no, si tenés que marcarla, ¿cómo hago? ¿Voy al cuarto oscuro? ¿Qué boleta la encuentro ahí? No, te la da el presidente de mesa. Ahí van a estar todos. Está todo el presidente de mesa, hace todo. Y nosotros eso... Hay buenos videitos educativos ahí para... Eso es fundamental. Pero muy poco lo ven. Sí, claro. Hay que seguir dando... Pero sí, hay que viralizarlo, digamos, porque ahí cuando hay un jingle, un video, donde dice bota la flor. Bueno, la gente ya se está identificando, ojo, no es que, digamos, dice, bueno, a ver cómo votamos. No. Están viendo la lista nuestra. Les hago una pregunta sin ánimo de comprometerlo, ni mucho menos. ¿Se valoran en estas elecciones las gestiones, lo que puede ser la gestión del gobierno provincial o la gestión del gobierno municipal? Te digo, la valoración del votante, te digo, el electorado. ¿Se valora, se toma en cuenta las gestiones? Porque viste que hay sectores enojados con las gestiones. Obviamente tienen acompañamiento. ¿Se valora eso? No sí. Te pido que me digas a favor o en contra. Te digo, si se tiene en cuenta en el peso a la hora de decidir. Sí, la gente está enojada a nivel local. No está funcionando como se debe. Sí, esto es como dicen, van a plebiscitar la gestión. Uh-huh. Esto, viste, cuando te dicen, bueno, vamos a poner a ver en valoración cómo se vino desarrollando la gestión. Y hubo mucha expectativa con estos, con quienes están gobernando. Bien, bien, bien. Y al principio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se va notando que no es fácil, ¿no? Uh-huh. No, la gestión pública no es fácil, ¿no? No, para nada, para nada. Y eso es que hay un lineamiento a nivel nacional, gobierno provincial y gobierno municipal. Uh-huh. Hay veces que ha tocado en la gestión municipal tener un gobernador de distinto color o un presidente de distinto color. Ahora es como están todos alineados, pero así mismo no es como que no traccionan. Uh-huh. Es como hay como cierto grado de improvisación en esto. Ahí está. Es como bien, que bien, se va claro. Aprendiendo sobre la marcha y en la gestión pública. Los niveles se da. Uh-huh. Micrófono a disposición. Hablar al oyente, invitarlo a que voten la de la flor, nada más. Así que todo tuyo, gracias. Bueno, a todos los concordienses, los que me conocen ya de hace muchísimo tiempo, le pido que nos acompañen en la lista Entrerrianos Unidos, que vemos gente comprometida de la salud. Uh-huh. Y médicos, que es importante. Uh-huh. Acompañen la lista, por favor, de la flor. Perfecto, gracias Graciela, un gustazo que haya venido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pancho, un gustazo que haya venido. Bueno, la seguimos, la agrupación va a seguir. Así que vamos a seguir hablando. ¿Listo?